Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una manera clara, concisa, amena, entendible y resumida, es decir, de la manera como no te la contaron tus tristes profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla Javier Lara y dite algo, Dorian Márquez. Claro que sí, panas míos. Aquí estamos nuevamente en otro episodio del podcast que le recomendó Bolívar a San Martín cuando se reunieron, que dice que no, que eso es como medio secreto, que hablaron ahí, le dijo Bolívar, escucha el corrito histórico para que tú veas que cuentan las cosas como son. Así es, así es, así es, para que sepan qué pasó en esa reunión, panas míos. Entonces, bueno, aquí, como siempre, estamos, panales, revisando todos los acontecimientos que están por ahí escondidos en la historia, que no sabemos, que por qué no nos los enseñaron. Aquí estamos nosotros para contártelo. Pero antes, como siempre, tú sabes que tenemos los populares saluditos. Háblale ahí, Javier. Claro, el primero es a un pana que nos contactó por Instagram, llamado Nelson Bielma, que es un pana que respeto mucho porque si hay algo que me gusta a mí hablar aquí, y bueno, los que han escuchado esto con atención saben, es que nosotros nos lanzamos muchos chistes sobre estereotipos regionales. O sea, siempre hablamos que de las primas margariteñas, de la carne de prima, del pan con empanada de Maturín, de la gente de Guatá que no trabaja. Y bueno, este pana se llegó escribiéndonos, mandando un saludo, porque él dice que él es un carajo de Barinas, escuchándonos desde Panamá. Y nos dice que, coño, mano, ¿qué tal si nos lanzamos un corito sano, escupiendo chimó, chinata, y se le da un burrero que consta de una lata de leche para encaramarse sobre la burra, un paro para sobre el lomo la burra, y que no tenga una patada mientras frao? Coño, mano, o sea, está bien, o sea, tú sí sabes cómo son los chistes que nos gustan, y sin ofenderse, sin huevonadas, o sea, en el Nelson Bielma, eres un tipazo y nos cayó en tu comentario, y vamos a seguir en esa, mano, un aplauso para ti. Alto corista histórico, vale. Por ahí también tenemos a dos personas que nos escuchan siempre, consecuentes ahí en sintonía con el corito histórico, están en España. Una es mi pana Luis José Torrealba, alto amigo mío, que bueno, también se vacila el corito histórico y siempre está ahí escuchándonos, que él está en Madrid. Y la otra persona es Beatriz Martín, que nos escucha desde Tenerife, que siempre está ahí dejando su comentario en YouTube, siempre nos está escuchando. Y bueno, muchas gracias, Beatriz. Aquí seguimos vacilando y coreando. Así es, así es, así es. También te recuerden que nos pueden escuchar, no solamente en el canal de Daniela Lara Farías en YouTube, sino en Spotify, en todas las plataformas. Y si aún así tienes inconvenientes, entra en la página web www.elcoritohistórico.com. Allí nos encontrarás. ¿Qué más por ahí? Ah, en Instagram, que estamos también. Bueno, recuerda que estamos también en las redes sociales. Nos puedes buscar en Instagram y en Facebook también. Tenemos presencia en Facebook, donde vas a encontrar un material muy chévere, adelantos allí, cortos de los episodios. Y bueno, también algunos memazos históricos. Ah, claro. Sendas obras que estamos haciendo por ahí. Pero, ¿de qué vamos a hablar hoy, Doriancinho? Ajá, panales, fíjense. Estamos muy contentos hoy porque luego de echar todo este montón de cuentos sobre batallas, sobre militares, sobre gente que te echaba plomo y todo esto, hoy empezamos, hoy le damos inicio a una serie sobre civiles, ¿vale? Sobre gente que sí es completamente como usted y como yo. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de un civil importantísimo para lo que es de verdad hacer patria, para hacer una república, que es este hombre llamado Juan Germán Rocio. ¿Quién era Juan Germán Rocio, Dorian Márquez? Juan Germán Rocio realmente es un tipazo y es un prócer que la historiografía no se ha ocupado de revisar por completo. De verdad son muy pocos los estudios que hay sobre Juan Germán Rocio. Entonces, al ser una persona tan importante que está por ahí invisibilizada, lo traímos para acá, porque Juan Germán Rocio, fíjate, él ostenta cargos como vicepresidente de la República de la Gran Colombia, creó el Acta de la Independencia y la Constitución de 1811. Es un adelantado a su tiempo y tiene una vida bastante llena de aventuras y de cosas muy chéveres para ser incluso un civil que, bueno, logró todo sin las armas. Correcto, porque, bueno, esto es una cuestión muy de la historia de Venezuela, cómo los civiles siempre están negreados porque, bueno, todos se lo llevan los militares y en ese entonces no fue la excepción. Pero sí hubo civiles importantes haciendo cosas porque no todo en Venezuela fue guerra. O sea, había gente de los bastidores, habían quedado reformando, creando leyes. Y Rossio es uno de ellos. Porque Juan Germán Rossio era un tipo nacido en San Francisco de Tisnados. Eso queda en Guárico. Y era hijo de un carajo nacido en Milán, de un milanés. Por eso su apellido es italiano, Rossio. Era un hijo de un milanés con una mestiza de allí de... También, Franco de Tisnados. O sea, era hijo de un milanés que no era Pablo y de una mestiza que no tenía OnlyFans. Coño, sí, así es, eso es correcto. Y si vamos al punto, es decir... Un hijo italiano en San Francisco de Tisnado. Es decir, básicamente, Rossio era algo así como nuestra querida amiga Chesca, la que nos hace los montajes, la mayoría de ellos, y nos ayuda mucho con esto del corito, que sería el clásico pana, que siempre está, estos últimos 10 años, está gritando al televisor porque el Milan no sirve para nada, maldiciendo al mundo porque Salanoglu cobra sin trabajar, y mientras usa su camisa le hace Milan con dorsal de Gattuso. Bueno, ese sería Rossio. Y viviría recho porque coño, tiene una Vespa escoñetada con una comunidad de Ferrari pegada y no tiene gasolina. Y bueno, le toca es vivir comiendo pasta con carota y mayonesa porque, bueno, no queda de otra en la Venezuela actual. Así mismo, Rossio, chamo, es como ese, bueno, un antepasado de todos esos italianos de Guadualito. Y también puede ser, yo estuve viendo, bueno, es hijo de un italiano, un carajo que venía de Milán, que llegó aquí, que no es que era millonario, no tenía dinero, los reales que tenían alcanzaron para comprar por allá por San Francisco de Tisnados. Y era hijo también de una hija de indígenas. Yo creo que fue el primer carajo que comió pasta con caraota. Sí, porque, y ojo, y si su mamá no era, sí, no era una mujer pura de esas de una blanca criolla mantuana, pero tenía real también, porque resulta que su mamá era hija de la familia Nieves, de una familia de hacendados de ahí mismo de esa zona, sí, tenía también dinero tras de sí, es decir, no era ningún huevón. Y entonces la vaina es que el muchacho tenía interés en los estudios, y entonces la familia decidió, coño, vamos a hacer lo posible porque el muchacho estudie, sea con la profesión y sea serio. Entonces a los 11 años, en el año 1774, lo mandan a estudiar a Caracas. Pero para estudiar en Caracas, para entrar a la universidad, se requería cierta palanca. Venezuela siempre, pues. Y entonces ellos hicieron lobby y cuadraron con una mujer llamada María Luz Pacheco, que era la hija del conde de San Javier. Esta mujer, una dama principal de la Caracas de entonces, respaldó al muchacho. Lo apadrinó, pues, o sea, dijo como que, no, sí, yo voy a ser la segunda para, con mis influencias, que el muchacho entre a la universidad para, porque se ve que le echa bola. O sea, Rossio consiguió unos patrocinantes, como que consiguió una gente que le pagara el Patreon y así pagase los estudios también, ayudase a entrar a la universidad. Correcto, algo así. A resolver para entrar. Y entonces, nada, esa mujer convenció a la gente de que lo dejara entrar a la universidad, porque el plan de la Universidad de Caracas entonces era que, a juro, para estudiar allí tienes que ser un blanco criollo. Y Rossio no era un blanco criollo, Rossio era lo mucho un mestizo, un cuarterón, algo así. Entonces eso era un problema. Entonces esta mujer hizo todo lo posible, los convenció y les dijo a los universidades de Caracas, miren, él no tiene los papeles de la limpieza de sangre, pero él lo va a traer eventualmente. Eso más tarde pues lo puede traer. Y la gente dijo, no, está bien, sí, lo que lo traiga más tarde, pero que estudie, pues. Y el carajo empezó a estudiar. Estudió en la Universidad de Caracas, le echó bolas y vaina. Entonces el pana estudió y a los 31 años ya era doctor en Derecho Canónico, es decir, Derecho de la Iglesia. Él resulta ser un grandioso estudiante, una lumbrera resulta él. O sea que cuando él logra entrar ahí a la Universidad de Caracas, él todos los años gana el premio a la excelencia, al mejor estudiante. Y para lograr esa vaina, él tenía que presentar como unos ensayos, como unas tesis, una vaina todos los años ante un jurado. Imagínate que hay gente que tiene miedo a presentar una tesis, Rossio presentó una vaina así todos los años y que no vale, claro que sí, al mejor. Entonces, el tipo logra graduarse de Derecho Canónico, del bachillerato en cánones, que además en ese momento, y ya después para tú ejercer, para tú salir y representar a gente y ser abogado, tú tenías que hacer una pasantía en un bufete de abogados reconocidos. Pero el problema es que si Rossio tuvo que necesitar una palanca para entrar a estudiar, porque, bueno, necesitaban puros mantuanos y tal, y los mantuanos contratan mantuanos, entonces, ¿cómo hace Rossio para conseguir trabajo? Consigue trabajo con la Real Audiencia, o sea, con lo que llaman los peninsulares, que era como el contrapeso. Con la Corte Suprema, entonces. Exactamente. Ese carajo ahí le echa mucha bola, es un tipo, estamos hablando de una lumbrera, y él llega incluso a ser nombrado juez de ahí secular, y también es el asistente jurídico del capitán general. Conductor jurídico, imagínate. Rossio se montó, Rossio consiguió que lo ayudara, coño, mira, sáquenme de aquí, como que páguenme el pasaje, yo estoy aquí en Venezuela, páguenme el pasaje, y le pagaron el pasaje, se fueron, entró en la vaina y bueno, capitalizó. Oye, vale, bien. Y sí, pero aún así con esto hubo problemitas, porque en ese entonces se fue formando en Venezuela, en Caracas, el llamado Colegio de Abogados, que eran los que arreglaban quién ejercía y quién no. Y como una vez más, esto era como una sociedad de mantuanos, otra vez jodiendo. Y estos mantuanos que decían que básicamente para ejercer había que ser, a juro, blanco, mantuano con limpieza de sangre. Y entonces le dijeron a Rocio, mira, tú para ejercer necesitas limpieza de sangre, ¿dónde está tu documento? Le pidieron ese papel, esa ladilla. Me dicen, ese documento no puedes ejercer. Entonces, mira, tú no eres abogado un carajo. Y eso lo hizo arrechar, porque entonces este muchacho, bien, buen estudiante, abogado, según todos los títulos que presentó tesis cada año, no lo va a dejar ejercer, ¿cómo es la vaina? Sí mismo, y que bueno, pero ¿qué le pasa a ustedes? ¿Para usted? Yo estudié, yo cumplí todos mis créditos. Entonces ahora ustedes me van a decir que a mí me falta una estampita. Sí, algo así. Entonces el carajo se arrechó por esto porque él era que quería ser abogado. Y con todo esto se lanzó un juicio para que permitiera ser abogado. Imagina esto. Estamos hablando de en un país como Venezuela, donde la gente mete abogados para no trabajar, para joder, para quedarse en la universidad pirateando. Bueno, este carajo metió un abogado para que lo dejaran trabajar. Y ese abogado era él mismo. Se representó a sí mismo pidiendo, déjenme trabajar. Yo veo cómo está este juicio, que yo soy tan competente como para ser abogado. Y el carajo se lanzó así, en su juicio, a echarle bolas. Y el juicio, ojo, fue una vaina que se lanzó un argumento estilo Matt Murdock en Daredevil o Johnny Cochran en el juicio de O.J. Simpson. El carajo dijo, miren, si no me dejaron entrar a la universidad, si me dejaron entrar a la universidad como blanco, tienen que dejarme ejercer, porque entonces si así es la vaina, ¿para qué coño me dejaron entrar? ¿Para qué me gradué? Coño, si dijeron que yo era blanco cuando entré, ahorita que me gradué también tengo que como blanco. Entonces esa vaina puso a los de la corte de audiencia a pensar y dijeron como que coño, no puedo contra ese argumento, manao. Sí, vamos a darle el caso, porque de verdad nos jodió, nos supo hacer la vaina. Esto es algo que marca, o este tipo de acontecimientos, es algo que marca el camino de Rocio. Porque tú sabes que alrededor de esto, o un poco antes de esto, ocurre que también él se empieza a ganar el nombre de representar como causas difíciles. Hay un caso por ahí, okay, que es uno de sus casos quizás más célebres, que es el caso de Isabel María Páez. Isabel María Páez es una mujer que no tiene padre conocido, entonces por aquellos momentos era un problema. O sea, ella no era una mantuana, ella pasaba por parda, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Mandan para Valencia a un peninsular, okay, para que sea notario de Valencia, Juan José Ochoa. Claro, tiene un cargo, se enamora de la mujer, todo bien, se casa con la mujer porque eso, para los que vienen de allá, no les interesa, no están viendo y que no, que esa es. También me gusta esa mujer. No está con esa gobernadora de los mantuanos que tiene que ser prima de la Virgen del Valle o algo así. Entonces, lo que pasa es que para ir a la misa, tú sabes que existe el tema de los mantuanos, que se llaman mantuanos porque sus mujeres usaban una manta para ir a la iglesia. Exacto, para ir a la iglesia. Las mantas, sí, para ir a la iglesia, la razón que tenían eran de servir de alfombra cuando se iban a hincar allí en la misa, porque bueno, el piso está chimbo, pues, estamos hablando de 1700 y antes, y ellos iban en caballo, sí, y tú sabes que el piso está chimbo, entonces ellas ponían eso para hincarse. Isabel María Páez va, y obviamente ella tiene unos vestidos nuevos que le regaló su marido, y todo chévere, y ella no se los quiere ensuciar, y se lleva una manta también. Y en medio de la misa, salen los mantones, que mira, acá, párame la grabación, chico, ¿qué es esto, chica? ¿Tú tienes esclavo? ¿Tú coges prima, acaso? ¿A ti te ha cogido un primo? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué tú vas usando eso? Eso fue un escándalo, hermano, que incluso cuando ella llega a su casa tiene una denuncia del Ayuntamiento de Valencia, una denuncia y que no, mira, porque usted está violando aquí esta normativa de razas, que realmente es una convención social. Eso no es que existe una ley que ella no puede, que los demás no podían usar. Entonces, pero ella tiene una denuncia, pues, allí en el Ayuntamiento. Entonces, nadie la quiere representar, obviamente, porque todos son mantuanos, y está mi muchacho de la película, Juan Germán Rosso. Y dice, dame a que se caso, porque esto es una ridiculez, básicamente. Entonces, Rocio empieza a defender eso, alegando básicamente que, mira, ven acá, si todos somos hijos de Dios, y todos somos iguales, todos por el derecho de existir, ¿sabes? Lo único que te hace superior es como el mérito. Entonces, y eso es un escándalo para ese momento. ¿Cómo este tipo va a decir esto, vale? Sí, hablar de la igualdad que conocemos hoy en día en el siglo XVIII. Exacto. Exactamente, entonces el tipo obviamente pierde el caso en el ayuntamiento porque son los criollos quienes están en el ayuntamiento, pero apela a la Real Audiencia. Pero él no la representa en la Real Audiencia porque le ocurre precisamente este problemita con el Colegio de Abogados, entonces se tienen que encargar porque no puede ejercer. Coño, lo jodieron. que le meten ese peo por ahí, que ajá, miran acá, chico, tú eres blanco, tú no eres blanco. Entonces él se defiende y tal, pero a él le llega la buena. En el año 1800 le llega la respuesta precisamente de que él gana el caso de que es negro, que deja entrar ese señor por el abogado. Y en 1801 llega el de la señora que no puede usar la manta y que mira, dejen a esa señora usar la manta. Esas son decisiones que vienen de España, Iván, por la Real Audiencia, ¿no? Sí, el carajo lo supo joder a todos con sus argumentos de un tipo consecuente, o sea, defender la igualdad tanto para sus casos personales como para los casos de otras personas. Es increíble, sí, lo que hace. Y paso. También fíjate esto, en esos casos están en el Archivo General de la Nación, hay un profesor, César Pérez Guevara, que es un gran estudioso de los, que habla de estos juicios, y cuando el peo con el Colegio de Abogados, resulta que su demanda era contra el Colegio de Abogados, donde estaban obviamente todos los abogados de la provincia, todos los abogados de Caracas. O sea, él establece un caso contra todos los abogados de aquí del pueblo y les gana. Entonces una vaina como que, epa, chamo, al final el Colegio de Abogados, un decano no, que yo dije, chamo, acá vamos a hablar porque no puede haber una vaina por ahí escrita de que tú le ganaste a todos los abogados de aquí. O sea, los puso a pedir cacao. Sí, vale, o sea, es un carajo que incluso con base en unos argumentos que en este momento son la norma, la igualdad. Sí, y bueno, si vemos entonces, este carajo básicamente ganó el primer juicio por discriminación en la historia de la Venezuela de entonces. Es decir, les ganó así. Y con todo esto, el carajo sacó también el doctorado de Derecho Civil y se puso a dar clases a la universidad. Sí, él daba clases en la Universidad de Caracas. Él era profesor de Derecho ahí en la universidad. Pero tú sabes que, si nos fijamos, él tiene como problemita que los mantuanos tienen peos con él. Pero él termina trabajando con los mantuanos, que son los que empiezan con el tema de la independencia. Ah, sí, pues como daba clases a la Universidad de Caracas, resulta que los hijos de los mantuanos eran sus alumnos. Y entonces estos muchachos eran los que iban a sus clases, obviamente influenciados por su pensamiento, era un tipo bastante cercano a las ideas de la Ilustración. Y entonces esa gente fue como tomando esas ideas para sí. Y al momento de que se da proceso independiente en Venezuela, el carajo está allí. El carajo entra en el proceso de independencia como un diputado del pueblo en el Cabildo de Caracas del 19 de abril del 1810. Y entonces, cuando constituyó la Junta de Conservadores de Derechos de Fernando VII, es decir, el primer poder político público independiente de Venezuela, a él lo nombraron en esa junta secretario de Relaciones Exteriores. Es decir, Rocio es el primer canciller de la historia de Venezuela. Para que vean la significación del carajo. ¡Qué nivel, Maribel! Esa. Y otra cosa que hizo en ese mismo periodo, en el año 1811, es que lo mandaron a redactar lo que era el llamado reglamento para la elección de diputados al primer Congreso de Venezuela Independiente. Que si se acuerdan del episodio que hicimos sobre el 5 de julio, este es aquel documento en el cual se establecen las bases de quién puede votar, quién puede ser electo como diputado en Venezuela y todo eso. Y él fue el que, este reglamento era uno de los más liberales de América de entonces. El único más liberal que ese era el de Cartagena, el que hablamos en el episodio de Padilla. Porque este reglamento que decía, el de Caracas, que podía votar cualquier persona que, sin importar su raza, solamente tenía que tener casa poblada o mantener una familia en la Venezuela. Entonces eso era muy avanzado. Claro, había como una trampita ahí, pero estamos hablando de que era un documento liberal avanzado de su época. Y no solamente escribió esto, porque ya después, cuando lo eligen diputado, él lo eligieron diputado por la villa de Calabozo. Y oye, qué bolas que Calabozo es un sitio llamado así, que es un nombre tan feo, y a su vez es una ciudad que se hace llamar la ciudad de la libertad. Coño, tu madre, vale, no seas tan irónico. Bueno, lo dice Herrera Luque en el Gómez, el uruguayo, que los españoles tienden a llamar a las cosas por su nombre. Tú sabes que hablando un poco de esto, en ese mismo libro se plantea el hecho de que Rocio fue abogado de Gómez. Parece ser una licencia poética o algo, sí. Pero el mismo profesor que comenté hace un rato, César Pérez Guevara, comenta que, bueno, al parecer es verídico o él tiene como noticias de ese documento que confirma que es, al parecer es una carta o un escrito de Google que confirma que ese señor Rocio lo representó y le conmutó la pena para que lo mandaran a calabozo en vez de fusilarlo. lo envían precisamente a Calabozo. Ah, o sea, sí es verdad la cuestión que decía Radaluz. Por ahí hay como indicios del asunto. Oye, siendo datos. Bueno, la cuestión es que no solamente escribió este reglamento, sino que también, ya después de que salieron los diputados, es el redactor del Acta de Independencia. Redactan él y Francisco Iznardi, otro diputado del Congreso. Y no contento con eso, Rocio también es el que escribe la Constitución de la entonces llamada Confederación Americana de Venezuela, o le conocemos comúnmente como la Primera República. Es decir, si lo ponemos en una equivalencia con otro personaje histórico de su tiempo, sería comparable a este James Madison. El estadounidense, que fue presidente años después. Bueno, James Madison es considerado por los americanos el padre de la Constitución, porque escribió tanto la Constitución de los Estados Unidos de América como la llamada Bill of Rights o Carta de Derechos. Y a su vez fue presidente y todo eso, y es la razón por la cual tenemos hoy el Madison Square Garden, porque es en tributo a él. Uno dimensiona mejor la importancia de Juan Germán Rocio cuando piensen que para establecer una nueva nación, para fundar un país, un nuevo sistema, hay que hacerlo bajo un marco jurídico, bajo un sistema de leyes. Y bueno, todo esto lo ideó, esto vino de la cabeza de Juan Germán Rocio para la naciente república. Sí, lo idea de pura fama con todo su bagaje de estudios. O sea, el tipo de verdad se metió duro en las leyes, en el derecho canónico, en la justificación de agarrar la Biblia y tomarla para justificar la libertad y su causa. Es decir, tomó todo eso, un bagaje filosófico, religioso, para entonces darle un sentido a todas las luchas que estaban por venir en Venezuela. Y claro, pero esta es como la parte bonita de Rocio, porque de verdad es un tipo que uno lo ve como un tipo bueno. Pero como está el corte histórico, recordemos que aquí buscamos ver las dos siempre. El espejo tiene dos caras, y con los personajes históricos no es la excepción. Y en este caso, la independencia sabemos bien que no fue un camino de rosas. Y cuando se cae la independencia, no sé si ustedes recuerdan el episodio que hicimos sobre la Crónica Negra de la Independencia, parte 1, que nosotros tocamos el episodio conocido como la llamada Masacre de los Isleños. ¿Qué fue esto? Bueno, soy Eris, para si quieren más información, vayan a ese episodio, va a estar en los links. Aquí es cuando, a los días de la independencia, a los días de proclamarse, unos canarios se alzan en la llamada Sabana del Teque, allá en Altagracia, contra la República. O sea, salen a decir: viva el rey. Salen con unos palos y ya a enfrentarse a la gente, y la rebelión simplemente es reducida poco a poco. Lo van a arrestar los líderes y todo eso. Y la cuestión es que esta gente que no había sido, o sea, no tampoco es que mataron a nadie, tampoco es que causaron mucho daño. Sí, se van a protestar, hicieron su guarimba. Y entonces, estos panas, los líderes de este alzamiento, fueron condenados a muerte y ejecutados de la peor forma posible. Y pues los ahorcaron. Los degollaron, expusieron sus cabezas ante la multitud, todo fue público. Sí, pero es una represión que terrible que tú dices, mierda, pero esto no tiene por qué ser así, es decir, ¿por qué estás matando a esta gente así de feo? O sea, estás haciendo lo mismo que hicieron los realistas en Ecuador cuando mataron a la gente ya. Coño, mano. Exacto, se supone que tú venías a cambiar a mano, que es lo que me estafaste. Exacto. Bueno, y esa fue una cuestión que causó condena entre mucha gente, entre muchos ministros ingleses y gente del servicio exterior británico, que decían como que ya va, esto se está como que desviando, nosotros no podemos apoyar esta vaina. Pero pasa que nuestro amigo Rocio, que uno lo ve como un tipo de la ley, de los derechos del hombre, del ciudadano, del debido proceso, justifica esa vaina, descarado se pone así y se le hace una chavistada como si fuera un Robert Pierre criollo. Bueno, hay una carta que le escribió Andrés Bello, esto lo cita el profesor Alfaro Pareja en su libro de la historia de Venezuela, donde dice lo siguiente: sin esta sangre derramada, nuestro sistema sería vacilante y nuestra independencia no quedaría bien establecida. Coño, el mío. ¿Estás hablando de qué? Coño, Rocio, ¿cómo es eso que faltan unos muerticos para estar sólido en el poder? Coño, mano, mataste a una gente que solamente estaba protestando, que es lo tuyo, ¿vale? Pero tú sabes que él termina castigado porque cuando llega a Monteverde y acaba con la Primera República y viola los términos de la capitulación, él lo hace preso junto a otras 7 personas más y los manda a la carraca. Y los envía junto a una carta para el rey que dice: aquí les mando a los 8 monstruos orígenes de los males de estas tierras. Carajo, o sea, le puso así como la película de Tarantino, The Hateful Eight. Así mismo, vale, los 8 indeseables. Monteverde los manda con este tratamiento y bajo este nombre para allá, para España, porque, bueno, como que mira, estos son los tipos a los que se le ocurrió la gracia esa que están haciendo allá. Habían tipos como Rocio, como el padre Madariaga, Francisco Iznardi. Iznardi también. Entonces, bueno, ellos los mandan a la carraca, están un tiempo presos allá, pero luego los envían a Ceuta. Sí, Ceuta, eso es el sur de España. Eso es parte, bueno, esa realidad es más como que más África que España. Así mismo, en África. O sea, si está preso es horrible, imagínate estar preso en África. Entonces, bueno, Rocio la pasó muy mal en este periodo de su vida. Incluso hay un cuento por ahí que creo que es en la cárcel o en el viaje, que los tipos estaban desnudos y tuvieron que darle una manta para que se taparan. No tenían nada de dinero y tenían que pagar su propia comida allí en la cárcel. Entonces lograban comer porque había uno de ellos que tenía plata, que era Juan Pablo Ayala. Entonces su mujer le mandaba plata y bueno, ahí era que lograban medio sobrevivir. Ah, era como la canción esta de Xenófobos Venidos. Así mismo, la papa la compartía yo con todito mis panas. Y me tenían calentado el jugo de guanábana. Panas. Así mismo, ese era Juan Pablo Ayala. Pero tú sabes que Rocio estuvo preso, pero él hizo como Tupac. ¿Como Tupac? ¿Cómo es eso? ¿Se entraba a tiro? No, salió con dos discos listos. O sea, Rocio estuvo preso y lo que hizo fue escribir y escribió dos libros dentro de la cárcel. Carajo, o sea, salió de ahí con Talk for Life y con la vaina esta de Machiavelli. Así mismo, él salió de la cárcel y ya tenía escrito El triunfo de la libertad sobre el despotismo, que es su libro más famoso, y otro llamado El catecismo político de la república contra el catecismo de Fernando VII. Entonces, bueno, él no perdió el tiempo en la cárcel, se dedicó a lanzar sus líricas, a escribir. Incluso hay un datico por ahí que me pareció muy chévere, y es que en El triunfo de la libertad sobre el despotismo hay muchas citas bíblicas, y estas se las dictaba el padre Madariaga de memoria. ¿Qué tal? Mierda, o sea, bueno, obviamente un cura se tiene que saber algo de la Biblia, pero se sabía tantos capítulos, versículos de la Biblia, ese carajo como para ser su asesor en eso. O sea, mierda, porque según entiendo, este libro de Triunfo de la libertad sobre el despotismo es una cuestión donde él hace como interpretación bíblica contra lo que se llamaba en ese entonces el llamado derecho divino de los reyes, es decir, derecho del rey a gobernar, a hacer lo que le dé la gana porque Dios dijo que es el elegido. Y también contra la tiranía. Entonces él lo que hace es que toma ciertas vainas bíblicas y las mezcla con liberalismo para decir que más bien es incorrecto que un Dios, si existe, ponga en manos de una sola persona, que puede ser hasta maligna, el destino de tantas personas por allí. Es decir, hace como argumentación de que es incorrecto que si Dios existe, ponga a cargo a un ser maligno. Y a su vez toma estas cuestiones, creo que eso viene de Santo Tomás de Aquino o San Agustín, lo de la cuestión de no obedecer a un rey injusto. Sí, él se basa en cosas como las confesiones de San Agustín. Pero bueno, él está preso. ¿Cómo hace él para salir de este problema? Bueno, ellos se escapan. O sea, eso es la teodorina. Ellos se escapan de ahí de la cárcel en Ceuta y van a parar a Gibraltar, que queda enfrente. Entonces allá Rocio pide audiencia con el gobernador y le explica todo el caso y que mira, ¿sabes qué? A mí me metieron preso injustamente porque me violaron los términos de la capitulación. Entonces, bueno, esto es injusto. ¿Cómo podemos hacer ahí? Y el gobernador de Gibraltar le dice, bueno, panas, eso no es mi peo, así que suerte. Y los mandó preso otra vez. Coño, qué bola. O sea, fueron a pedir asilo y estos carajos le dijeron, no, los entregamos otra vez al gobierno de Maduro. O sea, hicieron las homo del Santos. Oh, bueno, sí, le pasó a uno como que cayó en Cabo Verde. ¡Oh! Es un dicho que, bueno, estamos a volver para allá. ¡Coño, hermano! Entonces, bueno, al pobre Rocio lo mandan para atrás, pero él recibe la visita de un pana. Porque, bueno, era injusto, le violaron una capitulación. En este caso era muy injusto. Entonces él le dice a ese pana, mira, busca un papel y un lápiz. Escribe una carta, llévamele esto a mí y le llega esto al príncipe allá de Inglaterra. Príncipe regente de Inglaterra, sí. Que... Sí, que no, vale, pero este tipo tiene como sentido. Lo mandan para lo que llaman la Cámara de los Lores. Los Lores son los senadores de allá de Inglaterra. No, este tipo tiene razón. Hablen ahí con Fernando VII porque suelten a ese señor. ¿Y lo soltaron? Sí, porque ahí se justificaba como que, miren, yo pedí asilo por estas cuestiones. Ustedes tienen que ayudarme. Y entonces el príncipe regente básicamente decía, coño, pero él tiene razón en pedir asilo. O sea, él está pidiendo protección por en base a la habeas corpus y vaina. Coño, nosotros tenemos que interceder por este tipo. Y el carajo quería Fernando VII pidiendo liberación y efectivamente lo liberan a él y a todos los demás. Claro. Sin un tiro. No, sin un tiro. Y de paso los liberan y entonces cada uno de ellos se va por su cuenta. Él se va a Jamaica y los demás se van a otros países para... Porque obviamente si estás preso no quieres seguir en la cárcel. Simplemente te vas pirado y ya. Sí, incluso Isnardi, que está involucrado en el asunto de la creación del acta de la independencia y de la constitución junto a Rocio, el carajo dijo que no vale, suerte. Yo no me meto de nuevo en estos peos. Y se quedó por allá por Ceuta trabajando. Ah, coño, qué buen dato. Y efectivamente, Rocio llega a Jamaica en el año 1816. Y a fines de ese año estaba ladillado allí, o sea, como que ya estaba ladillado de tanto andar fachado, y se va para Filadelfia. Ajá, con Will Smith. Sí, con Will Smith, con Joel Embiid, con Rocky, con toda esa gente. Y entonces allí, él lleva su disco y lo edita, o sea, lo publica. Su disco, El Triunfo Liberal sobre el Despotismo. O sea, básicamente es como cuando Tupac salió de la cárcel y fue para Death Row, que empezó a editar los discos con Suge Knight. Así mismo, Rocio fue a Filadelfia y publica su primer disco, El Triunfo de la Libertad sobre el Despotismo, en 1817. Que incluso, hay un dato curioso por ahí, que según era uno de los libros favoritos de Benito Juárez. Ah, que al carajo le gustó el primer disco de Rocio, pues. El líder liberal mexicano. O sea, sabemos de que Juárez es el carajo que lleva las ideas del liberalismo en México, que luchó toda esa guerra contra los conservadores de allá, contra los franceses que invadieron, contra Maximiliano. O sea, un duro que está exigiendo cambios en México para hacerlo un poco más justo. Bueno, ese carajo fue influenciado por nuestro amigo Rocio. Y bueno, esto, o sea, para que vean el alcance de la obra de Rocio. Pero ojo, esto no fue lo último que hizo Rocio, porque en 1918 al carajo lo llama Bolívar para que venga a Venezuela. Y el carajo se llega. Claro, Bolívar, y qué coño, chamo, tú te lideraste, no vale, vente para acá con ese currículum y todas esas aventuras. Aquí necesitamos gente como tú. Abócate. Claro, entonces Bolívar estaba claro de que hacía falta gente que no solamente estuviera echando plomos y que había constituido una república. Por eso es que fue llamando civiles resaltantes para empezar a hacer. O sea, ahí fue que, es que se traía a CEA, una mala decisión, pero CEA tenía un respeto entonces porque era un académico, una cuestión. Llama a CEA, lo llama a él, llama a varios más y entonces le da cargos para que vayan haciendo la base legal de la república que quería hacer. Y entonces en Angostura, porque en esos tiempos la república estaba con base en Angostura, no había todavía ocurrido la batalla de Carabobo, ni siquiera las batallas en Colombia. Sí, Venezuela nada más, la provincia de Guayana, Estado Bolívar, Amazonas y el Tamacuro. Allí es que meten a Rocio a redactar el Corredor Orinoco. Y a su vez, en Angostura, él preside el Congreso de esa ciudad, el llamado Congreso de Angostura. El presidente fue Rocio, aquel donde se estableció la Tercera República de Venezuela. No, mentira. Este Congreso de Angostura es donde se establece el nacimiento de Colombia. Sí, él estuvo involucrado en la Constitución de 1819. También como presidente de este Congreso, Bolívar le entrega el poder para irse al sur. Y entonces, bueno, él aquí con esta posición, como siempre, cuando hay un civil en el poder en la historia de Venezuela, empiezan los militares a joder. Entonces, bueno, aquí él tuvo sus problemitas con la parte militar. ¿Quién lo jodió? No me digas que Mariño apareció para joder otra vez. Bueno, con quien tuvo el problema fue con Carlos Sublet. El profesor Elías Pino tiene por ahí un artículo bastante interesante echando este cuento. Pero bueno, a grandes rasgos lo que ocurre es que Pablo Morillo envió un emisario a Angostura para estos temas de negociar el armisticio y todo esto con unos papeles, y ahí se prende una rencilla entre ellos de que él no lo puede leer, no, que lo toque leer yo primero, no, que él no. Entonces, bueno, ahí hubo un problemita en donde Rocio tuvo que enfrentar también el ala militar y también iba a presidir el Congreso de Cúcuta. Claro, el Congreso cuando ya se iba a establecer la Constitución de Cúcuta, lo que sería más adelante la Constitución que regiría la Gran Colombia. Pero aquí pasó algo, que es que era vicepresidente de la Gran Colombia y estaba próximo a ser el presidente de ese congreso. Pero le llegó la muerte. El carajo murió en Cúcuta antes de que iniciara la sesión del congreso. El 10 de marzo de 1821 muere Juan Germán Rocio, un prócer que quedó allá olvidado. O sea, nadie se ocupó de ir a buscar a ese señor por allá. No, bueno, creo que lo vinieron a traer a Venezuela fue que si ahorita, o sea, hace nada, que bueno, una chavistada, los carajos lo pudieron revisar, coño, ese baltop de este carajo aquí, vaina, y lo trajeron. Sus restos están en el panteón ahorita, pero fue hace nada que lo llevaron. Increíble esta dimensión de prócer que es Juan Germán Rocio. Un tipo, hermano, un civil, un carajo como tú y como yo, que nada más con sus ideas, con sus palabras, con su acción ciudadana y también con sus ganas de echar para adelante, de estudiar, de formarse, logró cosas increíbles en aquellos tiempos donde era muy difícil, incluso si no eras mantuano. Pero el tipo también tenía unas ideas avanzadas. Era, como dije en todo el episodio, era una lumbrera. Además, por ahí hay una carta de Rocio para Andrés Bello con una frase que a mí me gustó mucho, que dice: ilústrese usted para que también ilustre a su patria. Entonces, en ese momento, el contexto es que Andrés Bello estaba, creo que en Inglaterra, y bueno, él le estaba mandando esto como que mira, échale bola, fórmate, aprende por allá, que eso también engrandece a tu país, pues. Y bueno, es sendo mensaje que deja rocio y sendo enseñanza. Claro, porque no todo es echar plomo, o sea, la patria se hace también siendo ciudadano. Ejemplo de eso es rocio, carajo, que le dio las bases legales a la república, que dio las reglas, que hizo un reglamento igualitario. O sea, que nos dijo a todos, justificando que todos somos hijos de Dios, que uno no tiene por qué estar discriminando porque hayas nacido de un color u otro, que simplemente tú eres hijo de Dios y mereces respeto al igual que cualquier otro hijo. Es decir, un tipo súper serio y consecuente, verdadero, alto pana. Y como mencionamos hace un rato, quizás en aquellos tiempos la desigualdad era la norma, el sistema de casta era la norma, pero las ideas de Rocio de verdad estaba en 2020. El tipo defendió todas las causas en nombre de la igualdad que pudo, y bueno, creo que la historia ha sido un poco injusta con él, se ha sido olvidado, pero aquí estamos en el Corito Histórico para traerte personajes como este. Háblales ahí, Javier. Exacto, pero fue ideado por la historiografía, pero no por nosotros, y esa es la razón por la cual deben escuchar el Corito Histórico. ¿Y qué más les queda a ustedes por hacer ahora? Pues compartir este episodio si les gustó, ir a nuestra cuenta de Instagram y seguirnos, el Corito Histórico guión bajo, en esta plataforma, darle like, recomendarnos, comentar si les gustó, sugerirnos temas, todo eso que nosotros no mordemos, que nosotros siempre somos receptivos, estamos ahí al pie del cañón con cualquier duda que tengan por ahí. Dite algo, Dorian. Eso es correcto. Recuerden también que nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, que es gratis, y si tú no quieres estar descargando nada para tu teléfono, entonces te metes en elcoritohistorico.com, que ahí también vas a encontrar todos los episodios publicados. Adicionalmente, también quería recordarles, muchachos, que estamos haciendo una nueva sección que va a salir todas las semanas, probablemente todos los viernes, que se llama Chayanne, se llama Elmer, en donde estamos respondiendo todas las preguntas que ustedes tienen, todas esas dudas. También nos piden opinión, estamos dando también nuestra opinión y metiéndonos en problemas con la gente. Así que bueno, por Instagram, por los comentarios de YouTube, por Facebook también nos pueden encontrar y dejar allí tu pregunta, y nosotros vamos a estar haciendo un episodio respondiendo las panas míos. Así que, ¿qué más tenemos por ahí, Javier? Así es. E igualmente, en la descripción encontrarán las fuentes que utilizamos para este episodio, porque nada de esto lo inventamos nosotros, no estamos mintiéndoles. Todo lo tomamos de ciertos libros, y todo está justificado, todo es serio. Háblales ahí, Dorian. Así es, panas míos. También recuerden que esta es la serie de civiles del Corito Histórico. La semana que viene vamos a estar abordando a otro personaje civil, así que, bueno, los esperamos por aquí. Así es. Este fue el Corito Histórico de Juan Germán Ross. Me quité ya.